Otro día. Soy en el mundo entero una ola de adoptemos chicos haitianos. Hay gente que ya lo había hecho. Hay casos de una señora que un nenito le tenía que venir en febrero, que ya estaban todos los papeles, ella tenía que viajar a Haití a buscarlo, pero era algo que se hace con tiempo y con una decisión. Parece que ahora todos lo que quieren hacer es, con un hecho de solidaridad, comenzar a adoptar niñitos haitianos. Y nosotros vamos a hablar con Julio César Ruiz, él es el titular de la Fundación Adoptar. Julio César, buen día. Geraldine Murizasco desde la radio de la Universidad de Buenos Aires. Los saludo. Geraldine, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué es esto de...? Es entendible el hecho de ayudar a los chiquitos, pero es como... ¿Es lógico en un caso donde, por ejemplo, vamos a poner algo y no es racista, por favor, traer niñitos de color a esta sociedad donde somos todos prácticamente la mayoría blancos, con otro tipo de culturas completamente distintas, empezando por el idioma? Sí, bueno... Eso que vos decís es nodismo que también existe, ¿no? Ajá. Brad Pitt, bueno, tiene un montón de chiquitos de distintos colores y eso parece que está de onda en el mundo. Pero el tema gira en torno, Geraldine, a errores conceptuales que la gente tiene en general. Por ejemplo, entienden algunas personas que un hijo le genera una completitud. Esas personas... que creen que con un hijo se les resuelven los problemas, que obviamente están equivocadas, se relacionan con otras personas, que son los generalmente los aspirantes a adoptar, que tienen una cuestión de esterilidad, por ejemplo. Sí. Ahora, la ley 24.779, Geraldine, que administra el Instituto Jurídico de la Adopción en la Argentina, tan solo funciona haciendo entregas legales de bebés y niños pequeños en un 25%. El 75% de circulaciones de bebés en la Argentina es por tráfico de bebés. Ay, una locura. ¿Por qué digo esto? Ojo, Geraldine, todo lo que nosotros estamos diciendo está en la página nuestra, que pueden ingresar, está todo con nombre, apellido, bueno, te olvides que hace 4 años y medio que nosotros hicimos una denuncia penal, que fue la primera denuncia penal que se hizo en Latinoamérica, en donde señalamos responsable por responsable, delincuente por delincuente, el caso por caso, que nos llevó a nosotros 4 años de trabajo y de investigación, ¿no? Entonces, esta estadística de que el 25% tan solo es funcional al aspecto legal de la adopción y el 75% es tráfico, que nosotros acuñábamos en Soledad, lo ratifica inesperadamente el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, cuando dice, de 10 niños que nacen en la provincia de Santiago del Estero, tan solo se registran 2 o 3. El 24 de diciembre del 2009, los 3 obispos santiagueños, por primera vez en la historia de la Argentina, reconocen el tráfico de bebés en Santiago del Estero. El Grupo Calarín recibió hace 2 años, por las investigaciones nuestras, el premio del Rey Juan Carlos de España. ¿Por qué te digo todo esto? Porque hay una inclinación, como vos sabés muy bien, porque es un hecho de conocimiento público, que las adopciones demoran muchísimo tiempo en la Argentina, hay una inclinación que es increíble en gente de bien, en aspirantes que son personas de bien, porque incluso se inscribieron en los registros y todo, y por supuesto no estoy hablando de todos, ¿no? Que se vuelcan, se derraman al delito de una forma increíble y que generan este tipo de estadísticas que a nosotros nos asombra. Ahora, cuando nosotros vemos el tema de Haití, es como si nos compráramos la fotografía de los niños en semejante catástrofe, y también no nos interesa más que hacernos un hijo. Hay que hacernos un hijo. No, la adopción es un derecho exclusivo del superior interés del niño. No es para beneficio del padre. Hay mucha gente que dice, sí, yo estoy en un buen momento, tengo casa, tengo... No, el niño tiene derecho a tener un papá y una mamá. Entonces, la misma fotografía que nosotros vemos, Geraldine, la vemos en Santiago del Estero, en Añatuya, en donde una mamá, se la arrastran, se lo cambian por un cadáver al bebé. Entonces, esto es una cosa que nosotros tenemos que tranquilizarnos. La ley, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, dice que no se puede generar ningún tipo de adopción en tiempo de catástrofe. Eso ya lo vimos en el tsunami. Tenemos que esperar que se ponga de pie Haití. Vos te acordás, Jean Enrique, hace 4 días más o menos no se podía ni entregar comida, el desorden que había. Ya desde ayer estamos un poco mejor. Hay que dejar que los estados se organicen. Hay que dejar que se ponga de pie. Con respecto a esto, se me ocurre una imagen. que me gustaría que les quede a todos, porque esto es un tema muy grave, Geraldine, y desde ya te agradezco la oportunidad que vos me brindas. A mí me impresiona esto, y yo quiero poner la siguiente imagen. Al frente de mi casa se derrumba una casa, y yo salgo corriendo con mi señora, lo meto a los dos niños que están llorando y me los llevo en la camioneta. Su pretexto de solidaridad. El sentido común dice que yo tendría que haber ido a ver, a rescatar los heridos, a ver cómo está la circunstancia. Pero la gente que quiere adoptar en Haití quiere adoptar niños en que ni siquiera se sabe si los padres están perdidos. Claro. Porque vos no te olvides que puede el papá haber muerto, la mamá, pero está la tía, la abuelita. Hay gente ahí que son familiares de ellos. Entonces yo creo que esto podemos generar un daño sin retorno, una catástrofe emocional sin retorno, en donde lo desarraigás a la criatura, la llevás a un lugar a donde él no conoce. ¿Por qué no esperamos? Dentro de 10, 15, 20 días a lo mejor nos ordenamos más, y a partir de ahí todos los niños que se han identificado que están verdaderamente huérfanos porque ni siquiera tienen la familia ampliada van a ser puestos en adopción internacional. Eso es así. Además, hago una pregunta desde la total ignorancia. En este caso, los chicos han sufrido, creo, un daño psicológico, además de todo lo material. Vivir lo que se debe estar viviendo en Haití para una criatura debe ser terrible. De este desarraigo, ¿la familia acá no debería tener como algún tipo de tratamiento, además, como para saber cómo recepcionar a una criatura? Digo, la adopción ya debe tener algún tipo de tratamiento psicológico para saber cómo manejarse. Sí, bueno, pero eso es en los casos normales, Geraldine. Pero imagínate, hay un diario de hoy que dice 500 argentinos, pero ojo, estamos hablando de 500 argentinos aspirantes, es como que están ahí listos para ir a buscar el chiquito. Suena como que están listos para la oferta del supermercado. Exactamente, entonces, es muy interesante lo que vos dices. El niño está sufriendo un caos total desde el punto de vista psíquico. El aspirante ese que está en la playa de Haití esperando de llevarse un chiquito, no sabe nadie en qué condiciones está, porque ojo, en una de esas la catástrofe también emocional la tiene él mismo, ¿no? Sí. Entonces no está en condiciones, Geraldine. Por eso hay que ser tranquilos en esto. Te repito, la Convención Internacional de los Derechos del Niño dice que no se puede hacer adopciones en tiempo de catástrofe, y me parece perfecto, porque nadie puede ir a manotear nada en una casa derrumbada, por favor, y menos una criatura. Comparándolo con lo que está viviendo a nivel político Argentina, aparecen los fondos buitres. Exactamente. Así que yo creo que eso es así. Se tienen que calmar los espirantes. Yo entiendo que hay muchos que tienen en la espalda el tema de la esterilidad, que debe ser muy tremendo, pero tranquilos. La idea, en el caso de Haití, la idea sería que se apaciguen las aguas, hacer como un censo de quién tiene familia, quién no tiene familia, y recién después de ahí, ver de la adopción internacional. Ahora, la aclaremos a la fotografía que se vio hace una semana, Geraldine, también. Ya los chicos están socorridos por UNICEF, por un montón de organizaciones internacionales, ya están agrupados en sectores cuidados. Los chicos están bien, ya no están en la foto que nosotros vimos cuando fue arrasada. Entonces, lo que tenemos que ver es cuáles son los desaparecidos, cuántos son los muertos, cuáles son los parientes que le quedan. Ojo, no nos olvidemos que ese niñito la quiere a la mamá, perdón, a la abuelita, a la tía, al tío. Entonces no se puede destrozar así la emocionalidad y la afectividad de una criatura. Hay que esperar. Entonces, el sistema internacional, cuando diga, bueno, estos 120 chiquitos están dispuestos, están aptos para ser adoptados, bueno, ahí iniciamos los trámites como corresponde, pero no de esta manera. ¿Puedo sacarle un segundito de esto? Porque también me interesó el tema que estuvimos hablando de cuál es la situación de la adopción en la Argentina. Sí, es un desastre, es un caos. A mí no me preocupa tanto el 25% de efectiva entrega de niños por vía legal, sino la ilegalidad. Geraldine, el 75% de los niños que se sustraen están hechos por mafia. A ver, para que vos tengas una idea de números. Sí. Tan solo en el sureste de Santiago del Estero, Geraldine, tan solo en el sureste de Santiago del Estero, desaparecen 12 bebés por semana. A partir de 12 pistas clandestinas de aterrizaje, el 80% de esos bebés son colocados para cumplir roles de hijos en Europa, y el resto, que es tremenda la diferencia, van a parar en la pornografía infantil y en la prostitución infantil y en la mendicidad. Esto tenemos que comprenderlo. Nosotros hablamos ya con la Presidenta de la Nación, ya todo el mundo sabe esto. Pero la situación en Argentina de la adopción es inmanejable, es caótica. Ese es el drama. Entonces, en orden a esto que estamos hablando, Geraldine, por eso los aspirantes demoran tanto, porque cada vez hay menos bebés que llegan a los juzgados. Es muy burocrática cuando uno se anota en la lista. Digo, ¿cómo es? No, Geraldine, no tiene problema la ley acá. Lo que pasa es que el Poder Judicial tiene que chequear quién es la persona que va a adoptar. Uh-huh. A mí me parece bien. Sí, está bien, se pueden demorar en algunos casos los jueces. Pero el drama fundamental es que cada vez llegan menos bebés a los juzgados. Y porque en una de esas cuesta, es más rentable mandarlos a Europa, ¿no? Pero, obvio. Lamentablemente. Uno está hablando de criaturas como si fuesen mercancía. Pero, a ver, en España se paga hasta 50.000 euros por cada bebé. ¿Vos sabés lo que se paga en la industria de la pornografía infantil por cada bebé? Es 7 u 8 veces más caro. Aparte de esto, nosotros también, desde la línea, estamos trabajando contra la pornografía infantil, y cuando vemos niños y hasta bebés en esta industria, nos preguntamos a nosotros mismos, ¿todos estos niños están con la autorización o al menos el conocimiento de sus padres? Absolutamente todos. Esa es una gran pregunta. Entonces, la situación de la adopción en la Argentina es caótica, ya todas las autoridades están notificadas de esto, nadie hace absolutamente nada, y el dolor tremendo, y esto es lo que a nosotros nos pone muy mal cuando vemos el tema del Haití, que todo el mundo manotea criaturas para cualquier lado, sobre pretexto de solidaridad, y los niños van a parar en donde ni siquiera la justicia tiene la factibilidad de chequear nada, porque no puede saber nada de quiénes son. No, impresionante. Julio César, ¿nos puede dar la página de internet de Adoptar, así aquellos que estén interesados en saber más o colaborar pueden acercarse a ustedes? Sí, www.adoptar.org.ar. Para los distraídos que no le entendieron a la dirección, en Google ponen Fundación Adoptar, tac, y sale la página. Julio César, un placer y muchísimas gracias. Al contrario, Geraldine, un abrazo. Julio César Ruiz estaba hablando con nosotros, él es el titular de la Fundación Adoptar. Otro día.